Suelten gallo, señores. Comienza la pelea. Raúl y Rafa en el criadero RR. Para la linda Lilibet Galindo, ¿cómo te quieren? Ya va. Mucho dinero.